Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Amigos, feliz mediodía para todos. Son las 12:02. Bienvenidos como siempre a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Un 14 de diciembre, pero del año 2004, se fundó la Alianza Bolivariana para América, ALBA, organización internacional de ámbito regional, enfocada en los países de América Latina y el Caribe, la cual pone énfasis en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. ¿Quién les habla? Lice Ramos. En los controles nos acompaña Kaydwin Hernández. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Presidente Maduro llegó a Cuba para celebración de 12 años del ALBA. Tribunal Supremo de Justicia designa rectores del Consejo Nacional Electoral 2016-2022. Cultura. Jefe de Estado disfrutó la obra teatral Navidad en Revolución. En Suena Caracas, uno de los géneros urbanos más pegados del momento invadirá hoy la Plaza Diego Ibarra. A bailar, cantar y parrandear, Orquesta Afrovenezolana Simón Bolívar ofrecerá concierto gratuito en la Plaza La Castellana. Regionales. Con gráficas y reproducciones, Museo Carmelo Fernández del Estado Yaracuy estrena catálogo digital. Fiesta de la Lectura del 15 al 17 de diciembre llega al Estado Aragua, Filben 2016. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, llegó a Cuba en horas de la madrugada de este miércoles para participar en la celebración de los 12 años de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA. Así lo dio a conocer el jefe de Estado a través de su cuenta oficial en la red social Twitter, @NicolásMaduro. La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América es una organización que lucha contra la pobreza y la exclusión social en los países de América Latina y el Caribe. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El Tribunal Supremo de Justicia designó este martes para el periodo 2016-2022 a Socorro Elizabeth Hernández como rectora principal del Consejo Nacional Electoral, a la ciudadana Tania de Amelo Cardiet como segunda rectora y a nuevos suplentes, entre los que destacan Abdón Hernández y Gustavo Guevara Cifontes. La designación se efectúa como medida indispensable tras haber expirado el periodo constitucional correspondiente. El Tribunal Supremo de Justicia emitió la información detallada a través de un comunicado público. 12:05. Cultura. El Movimiento Nacional de Teatro César Rengifo fue reconocido como el principal portador de valores, alegría y espiritualidad. Así lo destacó el presidente Nicolás Maduro luego de la puesta en escena de la obra Navidad en Revolución, efectuado este martes en el Teatro de la Ópera de Maracay, en el Estado Aragua. Entre tanto, baile, música y con la participación de más de 200 niños y niñas en escena, el jefe de Estado venezolano celebró la Navidad, hizo un llamado a los presentes a seguir cultivando los valores. Aprovechó la ocasión para girar instrucciones para que a la salida del teatro se le diera a los pequeños del movimiento teatral regalos de chocolate y caramelo. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Y Y el Festival Latinoamericano Suena Caracas 2016 continúa este miércoles en la Plaza Diego Ibarra, ubicada en el centro de Caracas a las 5 de la tarde, donde para el día de hoy le corresponde el turno a uno de los géneros urbanos más pegados del momento, como es el reggaetón. Para esta ocasión se esperan la presentación de los cantantes El Duque, Gustavo Elís, Sisto Rey, Farruko, J. Álvarez y la agrupación Calle Ciega, quienes expondrán lo mejor de su repertorio urbano. Asimismo, para facilitar el traslado de las personas que disfrutan del Festival Suena Caracas 2016, las estaciones Capitolio y Teatro del Metro de Caracas se encuentran funcionando hasta las 12:30 de la medianoche. 12:07. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Para celebrar la época decembrina, la Orquesta Afro-Venezolana Simón Bolívar ofrecerá a la población capitalina un concierto gratuito cargado de gaitas, aguinaldos y parrandas. La gala musical, dirigida por el maestro Javier Suárez, también incluirá un repertorio con los mejores temas que sonaron en el ciclo de conciertos en homenaje a un solo pueblo, como Burra, Bandera Venezolana y Viva Venezuela. Así lo indicó Javier Suárez, director musical de la agrupación. De mañana estaremos haciendo un concierto navideño en la Plaza La Castellana en el municipio de Chacao, donde interpretaremos diversos temas que se pasean por lo que es la festividad decembrina, y bueno, haremos aguinaldo, parrandas y varios formatos de gaita. Entre ellas vamos a hacer una gaita de furro, un popurrí de gaita, gaita tamborera, y también haremos algo de gaita de Santa Lucía. La invitación es para este jueves 15 de diciembre a las 6 de la tarde en la Plaza La Castellana de Caracas, donde la familia caraqueña podrá disfrutar de un variado repertorio musical. Regionales. El Museo Carmelo Fernández de San Felipe, Estado Yaracuy, concluyó la realización de un catálogo digital conformado con gráficas y reproducciones de más de 700 obras que forman parte de su colección. La información fue ofrecida por Juan Carlos Martínez, director del recinto cultural, quien además indicó que la publicación tiene como objetivo reseñar los ingresos de obras de artistas locales, nacionales e internacionales, para que la población conozca el patrimonio artístico que posee el museo. En esta oportunidad queremos difundir con mucho orgullo un trabajo que iniciamos en el año 2015, cuando apenas tomamos la rienda del Museo Carmelo Fernández. Elaboramos producto de una investigación profunda desde el año 1982, cuando fue fundado el Museo Carmelo Fernández, hasta actuales momentos, cuando nosotros hace 2 años tomamos la rienda del museo, de poder publicar la colección del Museo Carmelo Fernández. En esta oportunidad es el libro versión digital de la colección del MUCAF 1982-2016. Son 214 páginas. El catálogo digital se ampliará y actualizará progresivamente en la medida que se incorporen nuevas obras en este centro cultural. 12:10. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Desde este jueves 15 hasta el sábado 17 de diciembre llega al estado Aragua la 12ª edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBEN 2016, la cual será instalada en los espacios de la Casa de la Cultura de Maracay. Durante 3 días de feria serán presentados 17 libros de diversas editoriales públicas y privadas. Además, realizarán más de 50 actividades culturales para el esparcimiento de la población aragüeña. Así lo informó Ani Pereira, directora general del Gabinete Estadal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura.

Sabrosa, marañones y mamoncillos del Caney. Sabrosa, marañones y mamoncillos del Caney. Las 12 y 38 minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Seamos mucho más que amigos. Vente conmigo a soñar. Yo, yo, yo. Can't stop, won't stop, here we go. Cause you know we got the rhythm that steals the show. Yo, can't stop, won't stop, here we go. Everybody get down right on the floor. Y rápido, rápido, rápido. Mi corazón palpita cuando tú te acercas rápido. Que bien ella se ve, sí que lo hace bien. Somos tú y yo, bebé, hasta el amanecer. Y nadie, nadie. Searching for that Mrs. Right. Been around the world and the world and back. But nobody has, but you have. Rock. Bum, bum, bum, bum, bum, bum. My heart goes bum, bum, bum, bum, bum, bum. Cause I need you here and I need you now. And I'm never falling off this cloud. Bum, bum. Vida, la vida es alegría. Bailemos todo el día. Que el cuerpo pide más, más, más, más. Vida, la vida es alegría. Bailemos todo el día. Que el cuerpo pide más, más, más, más. Y 41 minutos. Esa negrita que va caminando, esa negrita tiene su tumbao. Y cuando la gente la va mirando, ella baila de lado, también apretado, apretado, apretado. La negra tiene tumbao. Azúcar, azúcar. Y no camina de lado. Si quieres llegar derecho, mejor camina de frente. Para que y vengas y te lamentes. Si quieres llegar Anda derechito, no camina de lado. Diosa de la noche, dulce como el melao. Otra como ella yo nunca he encontrado. Ven aquí para poder compartir, porque eres tú la negra linda que me hace feliz. Otra no quiero. Eres tú la que me respira. Sin ti me muero. Me hace falta más que mi corazón. Otra no quiero. Si no estás siempre desesperación. Sin ti me muero. Siempre amante será mi vocación. Tienes tumbao. Anda derechito, no camina de lado. Diosa de la noche, dulce como el melao. Otra como ella yo nunca he encontrado. Esta negrita tiene tumbao. Todo la sigue por su Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 45 minutos. Dime si en tu mente existen palabras que puedan expresar lo que fue aquella noche la que tú y yo rompimos el hielo sin saber que una mirada inspira esta canción, la que quiero escuchar tu voz creando historias que se hagan realidad, que sean de un amor de verdad. Dame un pedacito de ti donde puedas soñar y cantar sintiendo que pueda soñar y cantar, sintiendo que tú eres para

Alba Ciudad, 96.3 FM, la 1:47. Quiero que el mundo escuche esta canción, pues ya no estamos solos y acá se abre el corazón para que entremos todos. Somos de fuego y barro en mi nación, somos tambores vivos. Si no hay fronteras, volverá la unión, así como antes fuimos, y cantarán conmigo como recuerdos vivos. Vengan todos a bailar, oh, en Venezuela, que sea tu destino. Vengan todos a pasear, oh, ah, oh, ah, se abren los caminos. Vengan todos a cantar, oh, ah, oh, ah, oh, yeah. Siento turpiales vuelan hasta el sol y cantarán conmigo. Sabana al viento en un tepuy corono, la selva es tu respiro. Somos la nieve fresca en una flor de un médano encendido. Rumor de un pueblo que en la noche se oyó, así dictó el destino, que se abran los caminos como recuerdos vivos. Vengan todos a bailar, oh, en Venezuela, si somos latinos. Vengan todos a pasear, Alba Ciudad, 96.3 FM, la 1:50. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Y es que se me fue diciembre con tan solo tu partida. La alegría de mis días ha llegado a su final. Ya no existen primaveras, ya la luna ya no sale, no. Y es que sin ti no tiene sentido continuar. Me hace sentir que puedo volar con una caricia. Y si un beso tú me das, vuelve y trae conmigo esa paz que tú me das. En un jardín de primavera, juro que yo voy a hacerte enamorar. Vestiré tu piel de mis caricias nada más. Voy a adentrarme en tu mirada y navegar en la silueta de tu mar. Te deseo buena suerte. Siempre emprendiste otro camino, pero has dejado a mi destino estacionado en alta mar. Y es que muero a fuego lento sin un roce de tu piel, sin tu mirar. Y es que sin ti siento que la vida se me va. Me hace sentir que puedo volar con una caricia. Y si un beso tú me das, vuelve y trae conmigo esa paz que tú me das. Hacerte naufragar. Oh, oh, oh, oh. Con esa paz que tú me das. La 1:54. Somos alegría, somos cultura y tradición. Venezuela es lo primero. Arriba nuestro folclor. Alba Ciudad le pone sabor a la Navidad. Gaiteros de Ciruma honra a la mujer guajira. ¡Eso! Mujer guajira. Mujer, tenaz incansable de la raza guajira. Mujer, ejemplo admirable para toda la vida. Mujer, tenaz incansable de la raza guajira. Mujer, ejemplo admirable para toda la vida. Dios bendiga a la mujer. En que va la sangre, la casta, pura el nacer. Mujer que su rol de madre entrega todo su querer. Que veas a su belleza. Mujer de gran fortaleza, mujer guajira de ser.

le la bekumasi e kankiri tutu orum la kokriti mwaza tu mchelabe La coquita me mala, voy a cuidar a ver, tu pali es de mansión, el ave wife, de color, la coquita si te guapo se la ve. Puche la be pa kakute, ela be kumasi, el kampiri tutu orum, la kofrishti moza te muche la be. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 2 y 5 minutos. Alba Ciudad. Alba Ciudad. Alba Ciudad. Alba Ciudad. Alba Ciudad. Cuando no salga la luna. Cuando no canten los gallos, yo te daré mi canto será un cielo estrellado. estar contigo, con mi realidad y mi fantasía. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 2:09. Somos alegría, somos cultura y tradición. Venezuela es lo primero, arriba nuestro folclor. Vemos paz y armonía y mucha felicidad. Son los mejores deseos para esta Navidad. Y muy feliz año nuevo. Alba Ciudad le pone sabor a la Navidad. Reina entre todas las reinas, por ser tan pura abnegada, a ella no le importa nada, solo para ti se entrega. Y este canto es para ella, que es la dueña de mi vida, hoy por ti, madre querida. Hasta mi alma la diera. Es madre bella, quien da su vida por su familia, todo lo entrega. Corre en sus venas todo el cariño, amor divino, ella es tan cuando te enfermas. Eres todo para ella, solo tú la haces feliz. No le importaría morir para salvarte la vida. Ama a esa vieja tan linda, por